Capítulo 13. Así que Dios dijo a Satanás: mira a mi hombre Job, míralo. Ahí tienes a un hombre bueno, como jamás vi otro. Philip hizo una pausa para causar más efecto. Naturalmente, aquello no era una traducción, era una versión libre de la historia. Dime, si no es un hombre perfecto y recto, que tiene el temor de Dios y no comete pecado. Y Satanás dijo: es natural que te adore. Le has dado todo cuanto puede desear. 7 hijos y 3 hijas. 7000 ovejas y 3000 camellos, así como 500 parejas de bueyes y 500 asnos. Esa es la razón de que sea un hombre bueno. Así que Dios dijo: muy bien, despójale de todo ello y observa lo que pasa. Y eso fue precisamente lo que hizo Satanás. Mientras Philip predicaba, su mente volvía sin cesar a una misteriosa carta que había recibido aquella misma mañana del arzobispo de Canterbury. Empezaba felicitándole por haber entrado en posesión de la Madonna de las Lágrimas. Philip ignoraba que podía ser una Madonna de las Lágrimas, pero de lo que sí estaba seguro era de que él no tenía ninguna. El arzobispo se congratulaba de que Philip hubiera reanudado la construcción de la nueva catedral, y él no había hecho tal cosa. Esperaba una señal de Dios antes de empezar a hacer nada, y entre tanto celebraba los oficios del domingo en la nueva iglesia parroquial más bien pequeña. Por último, el arzobispo Theobald alababa su agudeza al designar a un maestro de obras que había trabajado en el nuevo presbiterio de Saint-Denis. Claro que Philip había oído hablar de la abadía de Saint-Denis y del famoso abad Suger, el eclesiástico más poderoso del reino de Francia, pero nada sabía del nuevo presbiterio que habían construido allí, y tampoco había designado maestro de obras alguno de ninguna parte. A Philip se le ocurrió que acaso la carta estuviera en un principio destinada a otra persona y que se lo hubieran enviado por error. Ahora bien, ¿qué dijo Job al perder todas sus riquezas y morir sus hijos? ¿Maldijo a Dios? ¿Adoró a Satanás? No, dijo. Nací desnudo y desnudo moriré. El Señor lo da y el Señor lo quita. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que dijo Job. Y entonces Dios dijo a Satanás: ya te lo dije. Y Satanás dijo: muy bien, pero sigue teniendo salud, ¿no? Y un hombre es capaz de cualquier cosa siempre que tenga buena salud. Y Dios vio que habría que hacer sufrir más aún a Job para demostrar cómo era, así que dijo: entonces, despójale de su salud y observa qué pasa. Y Satanás hizo que Job cayera enfermo, quedando cubierto de pústulas desde la cabeza hasta las plantas de los pies. En las iglesias empezaban a hacerse más frecuentes los sermones. Durante la juventud de Philip solían ser raros. El abad Peter era contrario a ellos, pues afirmaba que predisponían al sacerdote a sentirse pagado de sí mismo. El punto de vista anticuado sostenía que los fieles debían de ser meros espectadores, siendo testigos silenciosos de los misteriosos ritos sagrados, escuchando las palabras en latín sin entenderlas, confiando a ciegas en la eficacia de la intercesión del sacerdote. Pero las ideas habían cambiado. En los tiempos que corrían los pensadores progresistas, ya no veían a los fieles como observadores mudos de una ceremonia mística. Se consideraba a la iglesia como formando parte integral de su vida cotidiana. Marcaba los hitos de su existencia, desde el bautismo, a través del matrimonio y del nacimiento de los hijos, hasta la extrema unción y la sepultura en tierra sagrada. Podía ser el señor, el juez, el empleado o el cliente. Cada vez se esperaba más de los cristianos que lo fueran todos los días, no solo los domingos. Desde el punto de vista moderno, necesitaban algo más que los ritos. Necesitaban explicaciones, gobierno, aliento y exhortación. Y ahora he de deciros que creo que Satanás tuvo una conversación con Dios sobre Kingsbridge, dijo Philip. Creo que Dios dijo a Satanás: mira mi gente de Kingsbridge, ¿acaso no son buenos cristianos? Míralos trabajar con ahínco durante toda la semana en sus campos y talleres y luego pasar todo el domingo construyendo una nueva catedral para mí. Dime si puedes que no es buena gente. Y Satanás dijo: son buenos porque les va bien. Les has dado buenas cosechas y un hermoso tiempo, clientes para sus tiendas y protección frente a los malvados condes. Pero quítales todo eso y ellos se vendrán conmigo. Así que Dios dijo: ¿qué quieres hacer? Y Satanás dijo: incendiar la ciudad. Y Dios dijo: muy bien, incéndiala y veamos qué pasa. Así que Satanás envió a William Halleck para que prendiera fuego a nuestra feria de enero. A Philip le proporcionaba inmenso consuelo la historia de Job. Como este, Philip había trabajado duro durante toda su vida para cumplir la voluntad de Dios lo mejor que sabía, y al igual que él, solo había recibido a cambio mala suerte, fracaso e ignorancia. Pero la finalidad del sermón era levantar el espíritu de la gente de la ciudad, y Philip podía darse cuenta de que no lo estaba logrando. Sin embargo, la historia todavía no había terminado. Y entonces Dios dijo a Satanás: y ahora mira, has hecho arder toda la ciudad hasta los cimientos y todavía siguen construyendo una catedral nueva para mí. Ahora dime que no es buena gente. Pero Satanás dijo: fui demasiado indulgente con ellos. La mayoría escaparon al incendio y pronto construyeron de nuevo sus pequeñas casas de madera. Déjame que les envíe un auténtico desastre y entonces veremos qué pasa. Dios suspiró y dijo: así pues, ¿qué te propones hacer ahora? Y Satanás dijo: voy a hacer que el techo de la iglesia se desplome sobre sus cabezas. Y así lo hizo, como todos sabemos. Al recorrer con la mirada a los fieles allí reunidos, Philip vio que eran muy pocos los que no habían perdido algún pariente en aquel espantoso derrumbamiento. Allí estaba la viuda Meg, que tuvo un buen marido y tres robustos hijos, todos muertos en la catástrofe. Desde entonces no había hablado una sola palabra y el pelo se le había vuelto blanco. Otros sufrieron mutilaciones. A Peter Pony le había aplastado la pierna y cojeaba. Antes fue un excelente capturador de caballos, pero desde el accidente trabajaba con su hermano haciendo sillas de montar. Apenas había una familia en la ciudad que no hubiera sufrido las consecuencias del derrumbamiento. Sentado en el suelo en primera fila, se encontraba un hombre que había perdido el uso de las piernas. Philip frunció el ceño. ¿Quién era aquel hombre? No había quedado inválido al desplomarse la bóveda. Philip nunca lo había visto hasta entonces. Luego recordó que le habían dicho que por la ciudad mendigaba un tullido que dormía en las ruinas de la catedral. Philip había ordenado que le dieran una cama en la casa de huéspedes. Su mente empezaba a vagar de nuevo, volvió a tomar el hilo del sermón. ¿Y qué hizo entonces Job? Su mujer le dijo: maldice a Dios y muere. ¿Pero lo hizo él? No lo hizo. ¿Perdió su fe? No la perdió. Job había decepcionado a Satanás. Y yo os digo, Philip alzó la mano con gesto dramático para subrayar sus palabras. Y yo os digo que Satanás va a sentirse decepcionado con la gente de Kingsbridge, porque nosotros seguiremos adorando al Dios verdadero, al igual que lo adoró Job, a pesar de todas sus tribulaciones. Hizo una nueva pausa para dejarles que pudieran digerir aquello, pero se dio cuenta de que había fracasado en su empeño de conmoverlos. Los rostros que le miraban estaban interesados, pero no estimulados. De hecho, él no era un predicador capaz de despertar entusiasmo. Era un hombre con los pies en la tierra. No podía atraer a una congregación solo con su personalidad. Era verdad que la gente llegaba a mostrarle intensa lealtad, pero no de inmediato. Era algo que se producía con lentitud, al paso del tiempo, cuando llegaban a comprender cómo era su vida y todo cuanto había logrado. A veces su trabajo inspiraba a las gentes, o lo había hecho en los viejos tiempos, pero sus palabras nunca. Sin embargo, todavía estaba por llegar a la mejor parte de la historia. ¿Qué le pasó a Job después de que Satanás le hubiera hecho pasar por las peores vicisitudes? Dios le dio más de lo que tuvo en un principio. Le dio el doble. Donde habían pastado 7.000 ovejas, lo hicieron 14.000. Los 3.000 camellos perdidos fueron sustituidos por 6.000. Y fue padre de otros 7 varones y de 3 hijas más. Todos parecían indiferentes. Philip prosiguió con la siembra. Llegará el día en que la prosperidad vuelva a Kingsbridge. Las viudas se casarán de nuevo y los viudos encontrarán esposa. Y aquella cuyos hijos murieron volverá a concebir. Y nuestras calles estarán rebosantes de gentes y en nuestras tiendas abundarán el pan y el vino, el cuero y el latón, las hebillas y el calzado. Y un día reconstruiremos nuestra catedral. La dificultad estribaba en que no estaba seguro de creerlo él mismo y quizá por ello no podía decirlo con convicción. No era de extrañar que los fieles allí congregados permanecieran impasibles. Bajó la vista al grueso libro que tenía delante y que había sido traducido del latín al inglés. Y Job vivió después de esto 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió anciano y colmado de días. Hubo cierta confusión al fondo de la pequeña iglesia. Philip levantó la vista irritado. Se daba cuenta de que su sermón no había producido el efecto que esperaba. Sin embargo, quería que se guardaran unos momentos de silencio una vez que lo hubo terminado. La puerta de la iglesia estaba abierta y los que se encontraban al final miraban hacia afuera. El prior pudo apreciar que había mucha gente. Se dijo que allí debía de encontrarse todo habitante de Kingsbridge que no estuviera en la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Se le ocurrieron varias posibilidades: que había habido una pelea, un incendio, que alguien se estaba muriendo, que se acercaba una gran tropa de jinetes. Pero estaba desprevenido en absoluto para lo que en realidad sucedió. Primero llegaron dos sacerdotes portando la estatua de una mujer sobre una tabla cubierta con una sábanilla de altar bordada. Su porte solemne daba a entender que la estatuilla representaba a una santa, con toda probabilidad a la Virgen. Detrás de los sacerdotes avanzaban otras dos personas. y fueron ellas las que le proporcionaron la mayor sorpresa. Una era aliena y la otra Jack. Philip miró a Jack con afecto mezclado de exasperación. Ese muchacho, se dijo. El primer día que llegó aquí ardió la vieja catedral y desde entonces nada de lo relacionado con él ha sido normal. Pero Philip se sentía más complacido que irritado con la entrada de Jack. Pese a todas las dificultades que creó, hacía la vida interesante. Muchacho. Philip volvió a mirarle. Jack no era ya un muchacho. Había estado fuera 2 años, pero había envejecido 10 y su mirada era fatigada y experimentada. ¿Dónde había estado? ¿Y cómo lo había encontrado aliena? La procesión avanzó hacia el centro de la iglesia. Philip decidió no hacer nada y esperar acontecimientos. Se escuchó un murmullo excitado al reconocer la gente a Jack y a Liana. Luego se oyó algo diferente, como un murmullo maravillado, y alguien dijo: «Está llorando». Otras voces lo repitieron a modo de letanía. «Está llorando, está llorando, está llorando, está llorando». Philip escrutó la imagen. En efecto, de los ojos le brotaba agua. De repente recordó la misteriosa carta del arzobispo sobre la milagrosa Madonna de las Lágrimas. Así que se trataba de esto. En cuanto a que el llanto fuera un milagro, Philip se reservaría por el momento su juicio. Podía ver que los ojos parecían estar hechos de piedra, o acaso alguna clase de cristal, en tanto que el resto de la estatua era de madera. Tal vez tuviera que ver algo con eso. Los sacerdotes, dando media vuelta, colocaron la tabla en el suelo de forma que la Madonna quedara de cara a los fieles. Fue entonces cuando Jack empezó a hablar. «La Madonna de las Lágrimas vino a mí en un país muy, muy lejano», empezó a decir. A Philip no le gustó que Jack se apropiara del oficio divino, pero decidió no actuar de modo precipitado. Dejaría que dijera lo que se proponía. De cualquier forma, estaba intrigado. «Me la dio un sarraceno converso», siguió diciendo Jack. Entre los fieles se produjo un murmullo de sorpresa. En tales historias, los sarracenos eran, por lo general, el enemigo bárbaro de rostro negro, y muy pocos eran los que sabían que algunos de ellos se habían convertido al cristianismo. Al principio me pregunté por qué me la habría dado a mí. Sin embargo, la llevé conmigo durante muchas millas. Jack tenía a los fieles pendientes de sus labios. «Es un predicador de sermones mucho mejor que yo», se dijo Philip tristemente. «Puedo sentir que la tensión está creciendo». Jack prosiguió. «Hasta que al fin empecé a darme cuenta de que lo que ella quería era ir a casa». «¿Pero dónde estaba su casa?» «Finalmente lo descubrí. Quería venir a Kingsbridge». Pero la congregación corrió un murmullo de asombro. Philip se sentía escéptico. Había una diferencia entre la manera en que Dios actuaba y la forma en que lo hacía Jack. Y esta llevaba sin duda la marca de Jack. Sin embargo, Philip permaneció en silencio. «Pero entonces», me dije, «¿a dónde puedo llevarla? ¿Qué capilla tendrá en Kingsbridge? ¿En qué iglesia encontrará al fin reposo?» Miró en derredor al sencillo interior enjalbegado de la iglesia parroquial como diciendo: «Esta desde luego no sirve». Y fue como si ella hubiera hablado y me dijera: «Tú, Jack Jackson, harás una capilla para mí y me construirás una iglesia». Philip empezó a comprender lo que maquinaba Jack. La Madonna era la chispa que prendería de nuevo el entusiasmo del pueblo por la construcción de una nueva catedral. Lograría lo que el sermón de Philip sobre Job no había conseguido. A pesar de ello, Philip seguía preguntándose: ¿es la voluntad de Dios o solo la de Jack? Así que le pregunté: ¿con qué? No tengo dinero. Y ella dijo: yo os proveeré de él. Bien. Nos pusimos en camino con la bendición del arzobispo Theobald de Canterbury. Al nombrar al arzobispo, Jack miró de reojo a Philip. ¿Me está diciendo algo?, pensó el prior. Está diciendo que tiene un respaldo poderoso para esto. Jack volvió a dirigir la mirada a los fieles. Y a lo largo de todo el camino desde París a través de Normandía, cruzando la mar y luego en la ruta hasta Kingsbridge, cristianos devotos han venido dando dinero para la construcción de la capilla de la Madonna de las Lágrimas. A continuación, Jack hizo una seña a alguien que se encontraba en el exterior. Un instante después, dos sarracenos tocados con turbantes entraron solemnemente en la iglesia, llevando sobre los hombros un cofre zunchado. Los aldeanos retrocedieron atemorizados. Incluso Philip estaba asombrado. Sabía que, en teoría, los sarracenos tenían la tez morena, pero jamás había visto uno, y la realidad resultaba asombrosa. Sus ropajes ondulantes y multicolores resultaban también muy llamativos. Avanzaron entre los maravillados fieles y se arrodillaron delante de la Madonna. Con ademán reverente depositaron el cofre en el suelo. Se escuchó un ruido como el de una cascada y del cofre brotó un chorro de peniques de plata, centenares, miles. La gente se agolpaba para mirarlos. Ninguno de ellos había visto en su vida tanto dinero junto. Jack alzó la voz para que pudieran oírle a través de sus exclamaciones. Le he traído a casa y ahora la entrego para la construcción de la nueva catedral. Se volvió y clavó los ojos en los de Philip, al tiempo que hacía una leve inclinación de cabeza como diciendo: ahora os toca a vos. Philip aborrecía que le manipularan de aquella manera, aunque al mismo tiempo no tenía más remedio que reconocer que todo aquello se había llevado con maestría inigualable. No obstante, eso no significaba que fuera a admitirlo sin más. La gente podría aclamar a la Madonna de las Lágrimas, pero a Philip correspondía decidir si debía permanecer en la catedral de Kingsbridge junto con los huesos de San Adolphus. Y todavía no estaba convencido. Algunos fieles empezaron a hacer preguntas a los sarracenos. Philip, bajando de su púlpito, se acercó más para escuchar. Vengo de un país muy, muy lejano, estaba diciendo uno de ellos. El prior quedó sorprendido al oír que hablaba inglés exactamente igual que un pescador de Dorset. Pero la gran mayoría de los aldeanos ni siquiera sabían que los sarracenos tenían lengua propia. ¿Cómo se llama tu país?, le preguntó alguien. Mi país se llama África, contestó el sarraceno. Claro que, como Philip bien sabía, aunque no así la casi totalidad de los ciudadanos, en África había más de un país, y Philip se preguntaba a cuál de ellos pertenecería aquel sarraceno. Resultaría en extremo excitante que fuera de algunos de los que mencionaba la Biblia, como Egipto o Etiopía. Una chiquilla alargó tímidamente un dedo y tocó la mano morena. El sarraceno le sonrió. Aparte del color, su aspecto no es diferente del de cualquier otro, se dijo Philip. ¿Cómo es África?, preguntó la niña ya un poco lanzada. Hay grandes desiertos y árboles que dan higos. ¿Qué son higos? Es una fruta que se parece a la fresa y sabe como la pera. De repente, asaltó a Philip una terrible sospecha. «Dime, sarraceno, ¿en qué ciudad has nacido?», le preguntó. «En Damasco», respondió el hombre. Philip vio confirmada su sospecha. Estaba furioso, cogió a Jack del brazo y se lo llevó a un lado. «¿A qué estás jugando?», inquirió en tono iracundo aunque mesurado. «¿Qué queréis decir?», preguntó Jack, intentando hacerse el inocente. «Esos dos hombres no son sarracenos. Son pescadores de Warehouse con la cara y las manos enmascaradas». A Jack no parecía preocuparle que se hubiera descubierto su engaño. «¿Cómo lo adivinasteis?», preguntó haciendo una mueca. «No creo que ese hombre haya visto un higo en su vida. Y Damasco no está en África. ¿Qué significa esta falsedad?» «Es un engaño inofensivo», contestó Jack al tiempo que esbozaba su simpática sonrisa. «No existe eso que tú llamas un engaño inofensivo», repuso con frialdad Philip. «Muy bien». Jack se dio cuenta de que Philip estaba enfadado y se puso serio. «Su objetivo es el mismo que un dibujo coloreado en una página de la Biblia». «No es la verdad, es una ilustración. Mis hombres de Dorset, teñidos de marrón, están representando el hecho real de que la Madonna de las Lágrimas procede de tierras sarracenas. Los dos sacerdotes y alienas se habían apartado del gentío que se agolpaba alrededor de la Madonna y se reunieron con Philip y Jack. No se asusta uno del dibujo de una serpiente. Una ilustración, no es un engaño. Los sarracenos no son una ilustración, son sencillamente impostores», replicó Philip haciendo caso omiso de los demás. «Desde que se incorporaron los sarracenos, hemos recogido mucho más dinero», alegó Jack. Philip miró los peniques amontonados en el suelo. «Los ciudadanos deben creer que hay ahí suficiente para construir toda una catedral», dijo. «A mí me da la impresión de que habrá un centenar de libras. Tú sabes bien que con eso no se cubre siquiera un año de trabajo». «El dinero es como los sarracenos», contestó Jack. «Es simbólico. Sabéis que tenéis el dinero para empezar a construir». Eso era verdad. No había nada que impidiera a Philip construir. La Madonna era tan solo el incentivo que se necesitaba para hacer volver a la vida a Kingsbridge. Atraería gente a la ciudad, peregrinos y estudiosos, así como curiosos ociosos. Daría nuevo impulso a la vitalidad ciudadana. Se la consideraría como un buen presagio. Philip había estado esperando una señal de Dios y ansiaba realmente creer que estuviera allí. Pero, desde luego, no daba la impresión de que así fuera. Parecía más bien una trapacería de Jack. «Soy Reynold y este es Edward. Trabajamos para el arzobispo de Canterbury», dijo el más joven de los sacerdotes. «Él nos envió para acompañar a la Madonna de las Lágrimas». «Si tenéis la bendición del arzobispo, ¿por qué necesitáis un par de falsos sarracenos para dar legitimidad a la Madonna?», les preguntó Philip. Edward pareció algo avergonzado. «Fue idea de Jack. Pero confieso que yo no encontré que hubiera en ello nada de malo». «¿No albergaréis dudas sobre la Madonna, Philip?», preguntó Reynold. Puedes llamarme padre, le contestó el prior con voz tajante. Que trabajes para el arzobispo no te da derecho a mostrarte confianzudo con tus superiores. La respuesta a tu pregunta es que sí. Siento dudas respecto a la Madonna. No voy a instalar esta estatua en el recinto de la catedral de Kingsbridge hasta tener la convicción de que se trata de una imagen sagrada. Una estatua de madera llora, arguyó Reynolds. ¿Qué más milagro queréis? El llanto no tiene explicación, pero ello no lo convierte en milagro. También es inexplicable la transformación del agua líquida en hielo sólido. Sin embargo, no es un milagro. El arzobispo se sentirá muy decepcionado si rechazáis a la Madonna. Hubo de librar una auténtica batalla para evitar que el abate Suger ordenara que permaneciera en Saint-Denis. Philip sabía que le estaban amenazando. El joven Reynolds habrá de esforzarse mucho más si quiere intimidarme, se dijo. Estoy seguro de que el arzobispo no querrá que acepte la Madonna sin hacer antes algunas indagaciones de rutina respecto a su legitimidad, respondió con afabilidad. Se sintió un movimiento en el suelo. Philip miró hacia abajo y vio el tullido en el que ya se había fijado antes. El desgraciado avanzaba penosamente por el suelo, arrastrando tras de sí las piernas paralizadas, intentando acercarse a la estatua. En cualquier dirección que se moviese, encontraba el paso cerrado por el gentío. Philip se hizo a un lado de manera automática para dejarle el camino libre. Los sarracenos permanecían vigilantes para que la gente no tocara la estatua. Pero el tullido se les pasó por alto. Philip vio al hombre alargar la mano. En circunstancias normales, el prior hubiera impedido que alguien tocara una reliquia sagrada. Pero todavía no había aceptado aquella imagen como tal, así que le dejó hacer. El tullido tocó el borde de la túnica de madera. De repente lanzó un grito triunfal. «Lo siento», empezó a clamar, «lo siento, lo siento». Todo el mundo se quedó mirándolo. «Siento que me vuelven las fuerzas», vociferó. Philip lo miró incrédulo, sabedor de lo que vendría después. El hombre dobló una pierna, luego la otra. Hubo un murmullo sobresaltado entre los mirones. El tullido alargó una mano y alguien se la cogió. Con un esfuerzo el hombre logró ponerse en pie. La multitud parecía enfervorizada. «Intenta andar», gritó alguien. El hombre, sin soltar la mano de quien le había prestado ayuda, trató de dar un paso, luego otro. Se había hecho un silencio mortal. Al dar el tercer paso, el hombre vaciló y estuvo a punto de caer. Hubo un sobresalto general. Pero el hombre, recuperando el equilibrio, empezó a andar. Hubo una explosión de vítores. Empezó a andar por el pasillo seguido de la gente. Al cabo de unos cuantos pasos echó a correr. Los vítores arreciaron al atravesar la puerta de la iglesia y salir a la luz del sol, seguido por la mayoría de los fieles. Philip miró a los dos sacerdotes. Reynolds estaba maravillado y a Edward le caían lágrimas por las mejillas. Era evidente que no habían tomado parte en aquello. «¿Cómo has tenido la osadía de recurrir a semejante truco?», preguntó furioso Philip volviéndose hacia Jack. «¿Truco? ¿Qué truco?», dijo Jack. A ese hombre nunca se le ha visto por aquí hasta hace solo unos días. Dentro de 2 o 3 desaparecerá con los bolsillos repletos de tu dinero y jamás se le volverá a ver. Sé cómo se hacen esas cosas, Jack. Lamentablemente, no eres la primera persona que simula un milagro. A ese hombre no le ha pasado nada en las piernas, ¿verdad? Es otro pescador de Wareham. La acusación resultó confirmada por la expresión culpable de Jack. Ya te dije que no debías hacerlo, Jack, le recordó a Liena. Los dos sacerdotes se habían quedado petrificados. Lo habían creído de buena fe. Reynold estaba furioso. Se volvió hacia Jack. No tenías derecho, dijo con voz entrecortada. Philip se sentía triste al tiempo que embargado por la ira. En el fondo de su corazón albergaba la esperanza de que la Madonna resultara ser auténtica, porque sabía muy bien que contribuiría a revitalizar el priorato y la ciudad. Pero no estaba de Dios que fuera así. Recorrió con la mirada la pequeña iglesia parroquial. Allí solo quedaba un puñado de fieles que seguían mirando la estatua. Esta vez ha sido demasiado lejos, amonestó a Jack. Las lágrimas son auténticas. Ahí no hay truco alguno, alegó. Pero reconozco que el tullido fue un error. Ha sido algo peor que un error, dijo Philip enfadado. Cuando la gente sepa la verdad, les hará perder la fe en todos los milagros. ¿Qué necesidad tienen de conocer la verdad? Porque tendré que explicarles la razón por la que la Madonna no será instalada en la catedral. Porque, como es natural, ahora ya está descartado que acepte la estatua. Me parece que esa decisión es algo precipitada, empezó a decir Reynold. Cuando quiera tu opinión, joven, ya te la pediré, contestó Philip con vehemencia. Reynold cerró la boca, no así ya. ¿Estáis seguro de tener derecho a privar a vuestra gente de la Madonna? Miradlos. Señaló un puñado de fieles que habían quedado rezagados. Entre ellos se encontraba Meg Widow. Estaba arrodillada delante de la estatua derramando abundantes lágrimas. Philip se dio cuenta de que Jack ignoraba que Meg hubiera perdido a toda la familia en el derrumbamiento del techo de Alfred. La emoción de la mujer conmovió a Philip y se preguntó si después de todo no tendría razón ya. ¿Por qué privar de aquello a la gente? Porque no es honrado. Se amonestó con severidad. Creían en la estatua porque habían visto operarse un falso milagro. Se forzó a mostrarse insensible. Jack se arrodilló junto a Meg. ¿Por qué está llorando? Le preguntó. Es muda, le advirtió Philip. La Madonna ha sufrido como yo, dijo entonces Meg. Ella lo comprende. Philip se quedó de piedra. ¿Lo veis? La estatua dulcifica su sufrimiento. ¿Qué estáis mirando? Es muda, repitió Philip. Durante más de un año no ha dicho una sola palabra. Es verdad, exclamó Aliena. Meg se quedó muda después de que su marido y sus hijos murieran al derrumbarse la bóveda. ¿Esta mujer? Dijo Jack. ¿Pero si acaba? Reynold parecía desconcertado. ¿Queréis decir que este es un milagro? Preguntó. ¿Un milagro auténtico? Philip observó la expresión de Jack. Se hallaba tan asombrado como todos. Esta vez no había engaño. El prior estaba conmovido. Había visto alzarse la mano de Dios y obrar un milagro. Temblaba ligeramente. Muy bien, Jack, dijo con voz insegura. Pese a cuanto has hecho para desacreditar a la Madonna de las lágrimas, parece como si después de todo, Dios tenga la intención de hacer maravillas. Por una vez en su vida, Jack se había quedado sin palabras. Philip dio media vuelta y fue junto a Meg. Asiéndola de ambas manos, la ayudó a incorporarse con suavidad. Dios ha hecho que vuelvas a estar bien, Meg, le dijo con voz temblorosa por la emoción. Ahora podrás empezar una nueva vida. Entonces recordó que había pronunciado un sermón referido a la historia de Job y las palabras volvieron a él. Y así, el Señor bendijo las postrimerías de Job más que sus principios. Había dicho la ciudad de Kingsbridge que lo mismo sería verdad para ellos. Al contemplar el éxtasis en la cara de Meg, bañada por las lágrimas, se preguntó si eso podría ser acaso el comienzo de ello. En la sala capitular se produjo un tumulto al presentar Jack su boceto para la nueva catedral. Philip le había advertido ya que habría dificultades. Como era natural, el prior había visto los dibujos de antemano. Una mañana temprano, Jack le llevó a su casa un plano y un alzado, dibujados sobre argamasa con marcos de madera. Los habían estudiado juntos bajo la clara luz matinal. Esta va a ser la iglesia más hermosa de Inglaterra, Jack, había dicho Philip. Pero tendremos dificultades con los monjes. Jack sabía ya, de la época que pasó como novicio, que Remigius y sus compinches seguían oponiéndose de manera sistemática a cualquier proyecto que le fuera querido a Philip, a pesar de que hubieran transcurrido ya 8 años desde que Philip triunfó en la elección frente a Remigius. Rara vez lograban un apoyo numeroso del resto de los hermanos. Pero en esta ocasión, Philip se sentía inseguro. Eran tan conservadores casi todos ellos que existía la posibilidad de que les asustara un proyecto tan revolucionario. Sin embargo, nada podía hacerse salvo mostrarles los dibujos e intentar convencerlos. Lo cierto era que Philip no podía seguir adelante y construir la catedral sin el pleno apoyo de la mayoría de los monjes. Al día siguiente, Jack estuvo presente en la sala capitular y presentó sus planes. Los dibujos estaban colocados sobre un banco y adosados al muro. Los monjes se agolparon alrededor para mirarlos. Mientras examinaban los detalles, hubo un murmullo de discusiones que fue ascendiendo hasta convertirse en alboroto. Jack se sintió desalentado. El tono era desaprobador, bordeando casi la afrenta. Las voces fueron ascendiendo de tono cuando empezaron a discutir entre ellos, unos atacando el boceto y otros defendiéndolo. Al cabo de un rato, Philip los llamó al orden y se tranquilizaron. ¿Por qué son puntiagudos los arcos?, inquirió Milius Bursar, pregunta que había sido preparada de antemano. Se trata de una nueva técnica que están utilizando en Francia, explicó Jack. Ya la he visto en varias iglesias. El arco ojival es más fuerte. Eso es lo que me permitirá construir la iglesia tan alta. Probablemente será la más alta de Inglaterra. Jack se dio cuenta de que aquella idea les gustaba. Las ventanas son muy grandes, apuntó alguien más. No son necesarios los muros gruesos, afirmó Jack. Lo han demostrado en Francia. Son las pilastras las que soportan la construcción, especialmente con la bóveda de nervios. Y el efecto de las ventanas grandes es imponente. En Saint-Denis, el abad ha puesto cristal de colores con imágenes. La iglesia se convierte entonces en un lugar soleado y aireado en lugar de tenebroso y triste. Varios monjes movían la cabeza en señal de asentimiento. Tal vez no eran tan conservadores, se dijo. Pero el siguiente en hablar fue Andrew, el sacristán. Hace 2 años, eras un novicio entre nosotros. Se te castigó por atacar al prior y evitaste el castigo fugándote. Y ahora regresas queriendo decirnos cómo construir nuestra iglesia. Antes de que Jack tuviera tiempo de hablar, se elevó la protesta de uno de los monjes más jóvenes. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que se halla en discusión es el proyecto, no el pasado de Jack. Varios monjes intentaron hablar al mismo tiempo, algunos de ellos gritando. Philip les hizo callar a todos y pidió a Jack que contestara la pregunta. Jack esperaba que ocurriese algo semejante y estaba preparado. Peregriné a Santiago de Compostela como penitencia por ese pecado, padre Andrew, y abrigo la esperanza de que el hecho de haberos traído a la Madonna de las Lágrimas se considere como compensación a mi iniquidad, dijo con mansedumbre. No estoy predestinado a ser monje, pero espero servir a Dios de manera diferente como su arquitecto. Todos parecieron aceptar su alegato. Sin embargo, Andrew no había terminado. ¿Qué edad tienes?, le preguntó, aunque con toda seguridad conocía la respuesta. 20 años. Eres muy joven para ser maestro de obras. Aquí todo el mundo me conoce. He vivido en Kingsbridge desde que era muchacho. Desde que prendí fuego a vuestra iglesia, se dijo para sus adentros, sintiéndose culpable. Hice mi aprendizaje a las órdenes del maestro de obras original. Habéis visto mi trabajo con la piedra. Cuando era novicio, trabajé con el prior Philip y con Tom Wilder como oficial de las obras. Pido humildemente a los hermanos que me juzguen por mi trabajo, no por mi edad. Era otra parrafada preparada. Observó que uno de los monjes sonreía al oír lo de humildemente. Pensó que tal vez hubiera cometido un pequeño error. Todos sabían que entre las cualidades que pudiera tener no figuraba en modo alguno la humildad. Andrew aprovechó rápido su lapsus. ¿Humilde tú?, exclamó al tiempo que su faz enrojecía, como si lo hubieran ofendido. ¿No fue un acto de humildad por tu parte anunciar a los albañiles de París hace 3 meses que ya habías sido designado aquí como maestro de obras? De nuevo se produjeron murmullos de indignación entre los monjes. Jack se lamentó para sus adentros. ¿Cómo diablos le había llegado a Andrew esa información? Tal vez Reynold o Edward habían sido indiscretos. Esperaba poder atraer de esa manera a Kingsbridge algunos de aquellos artesanos, contestó mientras se hacía el silencio. Serán útiles quienquiera que sea el maestro de obras. No creo que mi presunción pueda resultar en modo alguno perjudicial, intentó esbozar una simpática sonrisa. Pero siento no haber sido más humilde. Esa declaración no pareció tener muy buena acogida. Miris Bursar lo sacó del apuro formulando otra pregunta preparada de antemano. ¿Qué te propones hacer con el presbiterio actual que se encuentra derrumbado en parte? Lo he examinado con muchísimo cuidado, contestó Jack. Puede repararse. Si hoy me designáis maestro de obras, en un año lo pondré en condiciones de ser utilizado de nuevo. Además, podéis continuar haciendo uso de él mientras construyo el transepto y la nave de acuerdo con el nuevo proyecto. Después, una vez terminada la nave, propongo la demolición del presbiterio para construir uno nuevo que armonice con el resto de la iglesia. Pero ¿cómo sabremos que el viejo presbiterio no se derrumbará de nuevo?, inquirió Andrew. El derrumbamiento se debió a la bóveda en piedra de Alfred, que no estaba incluida en los planes originales. Los muros no eran lo bastante fuertes para sostenerla. Propongo volver a utilizar el proyecto de Tom y construir un techo de madera. Hubo murmullos de sorpresa. El motivo del derrumbamiento del techo había sido un asunto de controversia. Pero Alfred aumentó el tamaño de los contrafuertes a fin de que soportaran el mayor peso, alegó Andrew. Aquello también había tenido intrigado a Jack, pero creía haber encontrado la respuesta. Seguían sin ser lo bastante fuertes, sobre todo en la parte superior. Si estudiáis las ruinas, podréis ver que la parte de la estructura que cedió fue el triforio. A ese nivel, el refuerzo era muy flojo. Aquello pareció satisfacerles. Jack tuvo la impresión de que su habilidad para dar una respuesta decidida había servido para afirmar su posición como maestro de obras. Remigius se puso en pie. Jack se había estado preguntando cuándo pensaría aportar su grano de arena. «Me gustaría leer un verso de las Sagradas Escrituras a los hermanos capitulares», dijo en tono más bien teatral. Miró a Philip y este le dio su asentimiento. Remigius se acercó al facistol y abrió la gran Biblia. Jack estudió al hombre. Su boca de labios finos se movía de continuo con gesto nervioso y tenía los acuosos ojos azules algo saltones, lo cual le daba una permanente expresión de indignación. Era la imagen viva del resentimiento. Hacía años llegó a creer que estaba destinado a ser un líder, pero en realidad tenía un carácter demasiado débil y ahora ya estaba condenado a vivir una vida decepcionante, intentando perturbar a hombres mejores que él. El libro del Éxodo. Salmodió mientras pasaba las hojas del pergamino. Capítulo 20, versículo 14. Ya se preguntó qué estaría pergeñando. Remigius leyó: «No cometerás adulterio». Cerró el libro de golpe y volvió a su asiento. «Tal vez querrás decirnos, hermano Remigius, ¿por qué elegiste leernos ese breve versículo en plena discusión sobre los planes de construcción de la catedral?», preguntó Philip con exasperada tranquilidad. Remigius apuntó a Jack con dedo acusador. «Porque el hombre que quiere ser nuestro maestro de obras está viviendo en pecado», tronó. Jack apenas podía creer que hablara en serio. «Es verdad que nuestra unión no ha sido bendecida por la Iglesia debido a circunstancias especiales, pero nos casaremos tan pronto como queráis», alegó indignado. «No podéis. Aliena ya está casada», afirmó Remigius en tono triunfal. «Pero esa unión nunca llegó a consumarse. Sin embargo, la pareja se casó en la iglesia. Si no me dejáis casarme con ella, ¿cómo puedo evitar cometer adulterio?», preguntó Jack, ya enfadado. «Basta», era la voz de Philip. Jack lo miró. Parecía furioso. «¿Estás viviendo en pecado con la mujer de tu hermano, Jack?», le preguntó. Jack se quedó de piedra. «¿No lo sabíais?». «Naturalmente que no», rugió Philip. «¿Acaso crees que de haberlo sabido hubiera permanecido callado?». Se hizo el silencio. En Philip no era habitual gritar. Jack se dio cuenta de que se enfrentaba a dificultades reales. Sin duda, su delito no era más que un tecnicismo. Pero todos sabían que los monjes se mostraban muy estrictos respecto a tales cosas. Y el hecho de que Philip no hubiera estado enterado de que se hallara viviendo con Aliena empeoraba aún más la cuestión. Había permitido a Remigius coger a Philip por sorpresa, haciéndole quedar en ridículo. Y ahora Philip habría de mostrarse firme y demostrar que era severo. Pero no podéis construir una pobre iglesia solo para castigarme, alegó Jack con tono lastimero. Habrás de dejar a la mujer, repuso Remigio regodeándose. Vete al cuerno, Remigius, replicó Jack. Tiene un hijo mío de un año. Remigius volvió a sentarse con expresión satisfecha. Si sigues hablando de esa manera en la sala capitular, tendrás que irte, Jack, le advirtió Philip. Jack sabía que debería calmarse, pero era superior a sus fuerzas. Pero es ridículo, exclamó. Me estáis diciendo que abandone a mi mujer y a nuestro hijo. Eso no es moralidad, es una falacia. Como quiera que fuese, la ira de Philip pareció calmarse y Jack vio en sus claros ojos azules la mirada de simpatía que le era más familiar. Jack, tú puedes considerar de forma pragmática las leyes de Dios, pero nosotros preferimos mostrarnos más rígidos. Esa es la razón de que seamos monjes. Y no podemos tenerte como constructor mientras sigas practicando el adulterio. Jack recordó una cita de las Escrituras. Jesús dijo: quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Sí, pero Jesús dijo a la mujer adúltera: ve y no vuelvas a pecar. Y luego se volvió hacia Remigius. Si el adulterio cesara, ¿he de suponer que retirarías tu oposición? Desde luego, aseguró Remigius. Pese a sentirse furioso y desgraciado, Jack se dio cuenta de que Philip había ganado por la mano a Remigius. Había convertido el adulterio en la cuestión decisiva, eludiendo de esa manera todo el problema del nuevo proyecto. Pero Jack no estaba dispuesto en modo alguno a aceptar aquello. No voy a dejarla, afirmó. Es posible que no sea por mucho tiempo. Jack hizo una pausa. Aquello le había cogido por sorpresa. ¿Qué queréis decir? Podrás casarte con Aliena si obtiene la anulación de su primer matrimonio. ¿Puede hacerse? Sería automático si, como dices, el matrimonio no llegó a consumarse. ¿Qué he de hacer? Hacer una petición a un tribunal eclesiástico. En circunstancias normales, sería el tribunal del obispo Valeran. Pero en este caso, probablemente deberías hacerlo directamente al arzobispo de Canterbury. ¿Y puedo esperar que el arzobispo dé su consentimiento? En justicia, sí. Jack comprendió al punto que aquella respuesta no era totalmente inequívoca. Pero, entre tanto, ¿tendremos que vivir separados? Así es. Si quieres ser designado maestro de obras de la Catedral de Kingsbridge. Me estáis pidiendo que elija entre las dos cosas que más amo en todo el mundo, dijo Jack. No por mucho tiempo, le aseguró Philip. La inflexión de su voz hizo que Jack lo mirara muy atento. Había en ella auténtica compasión. Philip sentía de veras tener que hacer tal cosa. ¿Por cuánto tiempo?, le preguntó. Podría ser hasta un año. ¿Un año? No tendréis que vivir en ciudades diferentes, dijo Philip. Puedes seguir viendo a Liena y al niño. ¿Sabéis que fue hasta España para buscarme?, preguntó Jack. ¿Podéis imaginároslo? Pero los monjes no tenían ni idea de lo que era el amor. Y ahora tendré que decirle que hemos de vivir separados, murmuró con amargura. Philip se puso en pie y dejó caer la mano sobre el hombro de Jack. Te aseguro que el tiempo pasará más deprisa de lo que tú crees, insistió. Y estarás ocupado construyendo la nueva catedral. En 8 años, el bosque había crecido y cambiado. Jack pensó que nunca podría perderse en un terreno que un día conoció como la palma de su mano. Pero en eso se había equivocado. Los antiguos rastros habían desaparecido bajo la invasión de la vegetación y otros habían resultado hollados por los venados, los berracos y los ponis salvajes. Los arroyos habían cambiado su curso, muchos árboles viejos habían caído y los jóvenes eran más altos. Todo parecía haberse reducido. Las distancias daban la impresión de ser más cortas y las colinas con menos pendiente. Pero lo más asombroso de todo aquello era que allí se sentía como un extraño. Cuando un joven venado se le quedó mirando sobresaltado a través de una cañada, Jack fue incapaz de distinguir a qué familia pertenecía o dónde estaría su madre. Cuando una bandada de patos salió volando, no supo al instante de qué parte de las aguas habían salido y por qué. Y se hallaba nervioso porque no tenía idea de dónde estaban los proscritos. Había cabalgado durante la mayor parte del camino desde Kingsbridge, pero hubo de desmontar tan pronto como se salió del camino principal, ya que los árboles crecían muy bajos sobre el sendero para que pudiera seguir sobre el caballo. El retorno a los lugares de caza de su adolescencia le había hecho sentirse irracionalmente triste. Nunca había apreciado, porque jamás se percató de ello, lo sencilla que entonces había sido la vida. Su gran pasión habían sido las fresas y sabía que todos los veranos durante unos días tendría en el suelo del bosque cuantas fuera capaz de comer. Pero ahora todo era problemático. Su combativa amistad con el prior Philip, su amor frustrado por Aliena, su inmensa ambición por construir la catedral más hermosa del mundo, su vehemente necesidad por descubrir la verdad sobre su padre. Se preguntaba cuánto habría cambiado su madre en los 2 años que él había estado fuera. Ansiaba verla de nuevo. Claro que se las había arreglado bien solo, pero resultaba muy tranquilizador tener en tu vida a alguien siempre dispuesto a luchar por ti, y había echado de menos ese sentimiento reconfortante. Tardó todo el día en llegar a la parte del bosque donde su madre y él solían vivir. Empezaba a oscurecer deprisa en la corta tarde invernal. Pronto tendría que renunciar a la búsqueda de su vieja cueva y dedicarse a encontrar un lugar resguardado para pasar la noche. Haría frío. ¿Por qué me preocupo?, se dijo. Solía pasar en el bosque noche tras noche. Al final ella lo encontró a él. Estaba a punto de darse por vencido. Un sendero angosto y casi invisible a través de la vegetación, con toda la probabilidad utilizado tan solo por tejones y zorros, quedó interrumpido por los matorrales. No tenía otro remedio que volver sobre sus pasos. Al hacer girar a su caballo, se dio de manos a boca con ella. «Has olvidado moverte con sigilo en el bosque», le reprochó Ellen. «He podido oírte pateando desde una milla». Jack sonrió. No había cambiado. «Hola, madre», dijo, y la besó en la mejilla. Acto seguido, desbordado por el cariño, la abrazó con fuerza. Ellen le tocó a la cara. Estás más flaco que nunca. Jack se quedó mirándola. Estaba morena y con un aspecto saludable. Conservaba el pelo abundante y oscuro, sin una sola cana. Sus ojos tenían el mismo color dorado y aún parecía ver a través de Jack. Sigue siendo la misma, le dijo. ¿A dónde fuiste?, le preguntó. Hice toda la ruta hasta Compostela y todavía llegué más lejos, hasta Toledo. Aliena fue en tu busca. Y me encontró, gracias a ti. Estoy contenta. Cerró los ojos, como alzando una plegaria de gracias. Estoy muy contenta. Lo condujo a través del bosque hasta la cueva, que estaba a menos de una milla. Jack pensó que, después de todo, su memoria no era tan mala. Ellen había encendido una gran hoguera de troncos y tres velas de juncos. Le dio un pichel de sidra que había hecho con manzanas y miel silvestre y asaron algunas castañas. Jack había recordado los artículos que una moradora de los bosques no podía hacer por sí misma y había llevado a su madre cuchillos, cuerdas, jabón y sal. Ellen empezó a desollar un gazapo para la cazuela. ¿Cómo te encuentras, madre?, preguntó Jack. Bien, repuso ella. Luego, al mirarle, comprendió que la pregunta iba en serio. Echo de menos a Tom Wilder, añadió. Pero ha muerto y no me interesa tener otro marido. Aparte de eso, ¿eres feliz aquí? Sí y no. Estoy acostumbrada a vivir en el bosque. Me gusta estar sola. Nunca me acostumbré a esos sacerdotes refitoleros que se empeñan en decirme cómo he de comportarme. Pero te echo de menos a ti y a Marta y a Aliena. Y me gustaría poder ver más a menudo a mi nieto, sonrió. Pero nunca podré volver a vivir en Kingsbridge después de haber maldecido una boda cristiana. El prior Philip jamás me lo perdonará. Sin embargo, todo ha valido la pena si he logrado que al fin estéis juntos. Levantó la vista de su trabajo con una sonrisa satisfecha. ¿Qué tal te va la vida de casado? Bueno, contestó Jack vacilante. No estamos casados. A los ojos de la iglesia, Aliena sigue casada con Alfred. No seas estúpido. ¿Qué sabe la iglesia de eso? Bueno, saben quiénes están casados y no me dejarían construir la nueva catedral mientras siguiera viviendo con la mujer de otro hombre. Ellen tenía la mirada ensombrecida por la ira. ¿De manera que la has dejado? Sí, hasta que Aliena obtenga la anulación. Madre dejó a un lado la piel del gazapo, manejando un cuchillo afilado con las manos ensangrentadas, empezó a desmembrarlo echando los trozos en la olla que hervía en el fuego. En cierta ocasión el prior Philip me hizo también eso cuando estaba con Tom, dijo mientras cortaba con destreza las tajadas de carne. Sé por qué se pone tan frenético con las gentes que hacen el amor. Es porque no le está permitido hacerlo a él. Y le molesta la libertad que tienen otros para disfrutar de lo que le está vedado. Claro que cuando están casados por la iglesia no puede hacer nada. Pero si no lo están, tiene ocasión de fastidiarles y eso le hace sentirse mejor. Cortó las patas del conejo y las arrojó a un balde de madera con otros desperdicios. Jack asintió. Había aceptado lo inevitable, pero cada vez que daba las buenas noches a Aliena y se alejaba de su puerta, se sentía furioso con Philip y comprendía el persistente resentimiento de su madre. Sin embargo, no es para siempre, alegó. ¿Cómo lo ha tomado ella? Jack hizo una mueca. No muy bien, pero se considera la culpable de la situación por haberse casado con Alfred. Y así es. y también culpa tuya por empecinarte en construir iglesias. Jack sentía mucho que su madre no compartiera su idea. No merece la pena construir cualquier otra cosa, madre. Las iglesias son más grandes, más altas, más hermosas y difíciles de edificar, y tienen más adornos y grabados que cualquier otro tipo de edificios. Y tú no estarías satisfecho con menos. Así es. Ellen meneó perpleja la cabeza. Jamás entenderé de dónde has sacado la idea de que estás predestinado a algo grande. Echó en la olla el resto del gazapo y empezó a limpiar la parte interior de la piel. Ciertamente no la heredaste de tus antepasados. Aquella era la ocasión que Jack había estado esperando. Cuando estuve en ultramar, madre, supe algo más de mis antepasados. Ellen cesó de rascar y se quedó contemplando. Por todos los santos, ¿qué quieres decir? Encontré la familia de mi padre. Buen Dios, dejó caer la piel del gazapo. ¿Cómo lo lograste? ¿De dónde son? ¿Qué aspecto tienen? En Normandía hay una ciudad llamada Cherburgo. Era de allí. ¿Cómo puedes estar seguro? Me parezco tanto a él que creyeron que era su fantasma. Madre se dejó caer pesadamente sobre un taburete. Jack se sentía culpable por haberle ocasionado semejante sobresalto. Pero no había esperado que la noticia le causara tal impresión. ¿Cómo es su gente? Su padre ha muerto, pero su madre vive todavía. Se mostró muy cariñosa cuando al fin se convenció de que yo no era el fantasma de mi padre. Su hermano mayor es carpintero y tiene una mujer y tres hijas. Mis primos sonrió. Es estupendo, ¿verdad? Tenemos parientes. Aquella idea pareció trastornar a Ellen, que se mostró desolada. Siento muchísimo no haberte podido criar en condiciones normales, Jack. ¿Yo no? Contestó él en tono ligero, ya que cuando su madre parecía tener remordimiento, él se sentía incómodo, pues no era propio de ella. Pero estoy contento de haber conocido a mis primos, incluso si no hubiera de volver a verlos jamás. Es bueno saber que están ahí. Ellen asintió con tristeza. Lo comprendo. Jack respiró hondo. Creyeron que mi padre se ahogó en un naufragio hace 24 años. Iba a bordo de un navío llamado White Ship que se hundió cerca de la costa de Barfleur. Se pensó que todo el mundo se había ahogado, pero es evidente que mi padre sobrevivió. Sin embargo, no llegaron a enterarse porque jamás volvió a Cherburgo. Fue a Kingsbridge, dijo él. Pero, ¿por qué? Su madre suspiró. Se agarró a un barril y fue arrastrado hasta la orilla cerca de un castillo, explica Ellen. Acudió al castillo para comunicar el naufragio. Allí encontró a varios varones poderosos que se mostraron muy consternados cuando apareció. Lo cogieron prisionero y lo trajeron a Inglaterra. Al cabo de semanas o meses, no estaba demasiado seguro de ello, acabó en Kingsbridge. ¿Dijo algo más sobre el naufragio? Solo que el barco se hundió con gran rapidez, como si le hubieran hecho un boquete. Parece como si hubieran necesitado quitarlo de medio. Su madre asintió. Y luego, al comprender que no podían mantenerlo eternamente prisionero, lo mataron. Jack se arrodilló frente a ella, obligándola a mirarle. ¿Pero quiénes eran ellos, madre? Preguntó con voz temblorosa por la emoción. Ya me preguntaste eso antes. Y tú jamás me lo dijiste. Porque no quiero que pases la vida intentando vengar la muerte de tu padre. Jack tuvo la sensación de que seguía tratándolo como a un niño, ocultándole información que pudiera no ser buena para él. Trató de mostrarse adulto y conservar la calma. voy a pasarme la vida construyendo la catedral de Kingsbridge y trayendo niños al mundo con alguien. Pero quiero saber por qué ahorcaron a mi padre. Y los únicos que tienen la respuesta son los hombres que declararon en falso contra él. De manera que de saber quiénes fueron. Por aquel entonces yo no conocía sus nombres. Jack sabía que estaba intentando evadirse, lo cual le hizo sentirse furioso. Pero ahora los conoces. Sí, los conozco, repuso ella llorosa, y Jack comprendió que todo aquello le resultaba tan penoso a ella como a él. Y voy a decírtelos porque me di cuenta de que si no lo hago, nunca dejarás de preguntar. Sorbió y se limpió las lágrimas. Jack esperaba ansioso. Eran tres: un monje, un sacerdote y un caballero. Jack la miró con fijeza. Sus nombres. ¿Vas a preguntarle si mintieron bajo juramento? Sí. ¿Y esperas que te lo digan? Tal vez no. Les miraré a los ojos mientras les pregunte, y eso tal vez me revele cuanto necesito saber. ¿Acaso ni siquiera sea posible tal cosa? Necesito intentarlo, madre. Ellen suspiró. El monje era el prior de Kingsbridge. Philip. No era Philip. Fue antes de él. Era James, su predecesor. Pero sí ha muerto. Te dije que acaso no fuera posible interrogarlos. Jack entornó los ojos. ¿Quiénes eran los otros? El caballero era Percy Handing, el conde de Siri. ¿El padre de William? Sí. ¿También está muerto? Sí. Jack tuvo la terrible sensación de que iba a resultar que los tres habían muerto y que el secreto habría quedado enterrado con sus huesos. ¿Quién era el sacerdote? Preguntó apremiado. Se llamaba Valeran Vigo. Ahora es el obispo de Kingsbridge. Jack suspiró con profunda satisfacción. Y todavía vive. En Navidad quedó terminado el castillo del obispo Valeran. Una hermosa mañana a principios del año nuevo, William Hanley y su madre fueron a visitarlo. Lo vieron ya a distancia a través del valle. Se encontraba en la cima más alta de las colinas, que se alzaban enfrente dominando de manera imponente los campos que lo rodeaban. Al atravesar el valle pasaron por delante del viejo palacio. Ahora ya se utilizaba como almacén para el vellón. Gran parte de los gastos de construcción del castillo se habían pagado con los ingresos de la lana. Subieron al trote la suave pendiente del extremo más alejado del valle y avanzaron por un hueco en las murallas de tierra y un profundo foso seco hasta una entrada con portillo en un muro de piedra. Era un castillo muy seguro, con murallas, foso y muro de piedra, muy superior al del propio William y a muchos de los del rey. Una maciza y cuadrada torre del homenaje de tres niveles dominaba el patio interior y empequeñecía la iglesia de piedra que se alzaba a su lado. William ayudó a su madre a desmontar. Dejaron las monturas a sus caballeros para que los llevaran a las cuadras y subieron los escalones que conducían al zaguán. Era mediodía y los servidores de Valeran estaban preparando la mesa. Algunos de sus arcedianos, deanes, empleados y familiares esperaban para almorzar. William y Regan aguardaron a su vez mientras un mayordomo subía a las habitaciones privadas del obispo para anunciarle su llegada. William ardía por dentro, presa de feroces celos. Aliena estaba enamorada y todo el condado lo sabía. Había dado a luz a un hijo fruto del amor y su marido la había arrojado de su casa. Con el bebé en brazos había ido en busca del hombre que amaba y lo había encontrado después de recorrer media cristiandad. La historia había corrido de boca en boca por todo el sur de Inglaterra. William se sentía enfermo de odio cada vez que la oía. Pero se le había ocurrido una manera de tomar venganza. les hicieron subir las escaleras y los invitaron a pasar a la cámara de Valera. Lo encontraron sentado ante una mesa con Baldwin, que ya era arcediano. Los dos clérigos estaban contando dinero sobre un mantel a cuadros, colocando los peniques de plata en pilas de 12 y moviéndolos de los cuadros negros a los blancos. Baldwin se puso en pie e hizo una inclinación ante Lady Regan. Luego se apresuró a recoger el mantel con las monedas. Levantándose a su vez, Valeran se dirigió a un sillón que había junto al fuego. Se movía con rapidez, de modo semejante a una araña, y William sintió una vez más la vieja y familiar repugnancia. Pese a todo, decidió mostrarse Zalamero. Recientemente había oído hablar de la espantosa muerte del conde de Hereford, que se había peleado con el obispo de Hereford y que había muerto en estado de excomunión. Su cuerpo había sido enterrado en tierra no consagrada. William temblaba aterrado cada vez que se imaginaba su propio cuerpo yaciendo en suelo no bendecido, vulnerable ante todos los diablos y monstruos que poblaban las entrañas de la tierra. Jamás se enfrentaría al obispo. Valeran estaba tan pálido y flaco como siempre, y los ropajes negros colgaban de su cuerpo como la colada tendida en un árbol. Parecía como si nunca cambiara. William sabía que él sí que había cambiado. La comida y el vino eran sus principales placeres, y cada año estaba algo más gordo, a pesar de la vida activa que llevaba, de tal manera que la costosa cota de malla que hicieron para él al cumplir los 21 años hubo de ser sustituida dos veces en los 7 años siguientes. Valeran acababa de regresar de York. Había estado fuera casi medio año. ¿Habéis tenido éxito en vuestro viaje?, le preguntó William con deferencia. No, repuso Valeran. El obispo Henry me envió allí para que tratara de resolver una disputa que ya dura 4 años sobre quién ha de ser el arzobispo de York. Fracasé. La polémica sigue en pie. William se dijo que cuanto menos se hablara de ello, tanto mejor. Mientras habéis estado fuera, aquí ha habido muchos cambios, especialmente en Kingsbridge, dijo. ¿En Kingsbridge?, preguntó sorprendido Valera. Creí que ese problema había quedado resuelto de una vez por todas. Ahora tienen la Madonna de las Lágrimas. Valeran parecía irritado. ¿De qué diablos hablas? Es una estatua de madera de la Virgen que llevan en procesión, contestó la madre de William. En ciertos momentos le brota agua de los ojos. La gente cree que es milagrosa. Es milagrosa, afirmó William. Una estatua que llora. Valeran lo miró desdeñoso. Milagrosa o no, en los últimos meses ya la han visitado miles de personas, intervino de nuevo Regan. Entretanto, el prior Philip ha empezado de nuevo a construir. Están repasando el presbiterio y poniendo un techo nuevo de madera. También han comenzado en el resto de la iglesia. Han cavado los cimientos para el transepto y han llegado de París algunos canteros nuevos. ¿De París?, inquirió Valera. Ahora están construyendo la iglesia al estilo de Saint-Denis, lo que quiera que eso sea, informó Regan. Valeran hizo un ademán de asentimiento. Arcos ojivales, he oído hablar de ello. A William le importaba un rábano cual pudiera ser el estilo de la catedral de Kingsbridge. La cuestión es que algunos de los jóvenes que cuidan mis granjas se están yendo a Kingsbridge para trabajar como jornaleros, y que han vuelto a abrir los domingos el mercado de Kingsbridge, quitándole negocios al de Sirio. Y se repite la vieja historia, dijo William, mirando incómodo a los otros dos, al tiempo que se preguntaba si alguno de ellos sospecharía que él tuviera un motivo ulterior. Pero ninguno parecía receloso. La peor equivocación que jamás he cometido ha sido la de ayudar a Philip a que fuera nombrado prior, dijo Valera. Sencillamente van a tener que aprender que hay cosas que no pueden hacer, repuso William. Valeran lo miró pensativo. ¿Qué te propones? Entraré de nuevo a saco en la ciudad. Y cuando lo haga, se dijo, mataré a Liena y a su amante. Se quedó con la mirada fija en el fuego para no encontrarse con los ojos de su madre y evitar que leyera sus pensamientos. No estoy seguro de que pueda, alegó Valera. Lo he hecho antes. ¿Por qué no habría de hacerlo de nuevo? La última vez tenías un buen motivo, la feria del vellón. Esta vez es el mercado. Tampoco para él les dio nunca permiso el rey Stephen. No es lo mismo. Philip tentó a su suerte al celebrar una feria del vellón y tú atacaste de inmediato. El mercado de los domingos hace ya 6 años que se celebra en Kingsbridge y de cualquier manera se encuentra a 20 millas de Sirin y por lo tanto puede autorizarse. William contuvo su ira. Hubiera querido decir a Valeran que dejara de comportarse como una débil vieja, pero no daría resultado. Mientras se tragaba su protesta, entró un mayordomo en la sala y permaneció en silencio junto a la puerta. ¿Qué ocurre? Le preguntó Valeran. Hay un hombre que insiste en veros, mi señor obispo. Su nombre es Jack Jackson, un constructor de Kingsbridge. ¿Debo despedirle? A William le latió el corazón con fuerza. Era el amante de alguien. ¿Cómo aparecía ese hombre allí precisamente en el momento en que William proyectaba matarlo? ¿Acaso estuviera dotado de poderes sobrenaturales? William se sintió embargado por el temor. ¿De Kingsbridge? Preguntó Valeran interesado. Es su nuevo maestro de obras, el que trajo la Madonna de las Lágrimas de España, informó Regan. Interesante, comentó Valeran. Echémosle un vistazo. Hádele pasar, dijo al mayordomo. William se quedó mirando la puerta con supersticioso terror. Esperaba ver aparecer a un hombre alto, temible, con una gran capa negra que le señalaría directamente a él con un dedo acusador. Pero al entrar Jack William se sintió atónito ante su juventud. Jack no podría tener mucho más de 20 años. Tenía el pelo rojo y unos ojos azules y penetrantes que pasaron indiferentes por William. Se detuvieron un instante en Regan, cuyas horribles marcas faciales llamaban la atención de quienquiera que no estuviera familiarizado con ellas, y se fijaron finalmente en Valera. Bien, mozo, ¿qué asuntos tienes conmigo? Preguntó Valeran con voz fría y altanera, habiendo percibido, al igual que William, la actitud rebelde del joven constructor. La verdad, respondió Jack, ¿cuántos hombres habéis colgado? William aspiró con fuerza. Era una pregunta ofensiva e insolente. Miró a los otros. Su madre estaba inclinada hacia adelante mirando a Jack con el ceño fruncido, como si le hubiera visto antes e intentara recordar quién era. Valeran se mostraba fríamente divertido. ¿Se trata acaso de una adivinanza? Preguntó al fin. He visto más hombres ahorcados de los que tú puedes imaginar, y todavía es posible que haya otro si no te comportas con respeto. Hace 22 años, vos presenciasteis en Sirin el ahorcamiento de un hombre llamado Jack Servo. William oyó la exclamación ahogada de su madre. Era un juglar, siguió diciendo Jack. ¿Lo recordáis? William percibió que de repente el ambiente en la sala se había puesto tenso. Jack Jackson debió haber algo aterradoramente sobrenatural para haber causado semejante efecto sobre su madre y sobre Valera. Creo que tal vez lo recuerde, repuso Valera. William percibió en su voz la lucha por mantener el control. ¿Qué estaba pasando allí? Imagino que así es, dijo Jack, que se mostraba de nuevo insolente. El hombre fue condenado por el testimonio de 3 personas, 2 de ellas ya han muerto. La tercera sois vos. Valeran asintió. había robado algo del priorato de Kingsbridge, un cáliz incrustado con piedras preciosas. En los ojos azules de Jack apareció una mirada de él. No lo hizo. Yo mismo le sorprendí con el cáliz en su poder. Mentisteis. Hubo una pausa. Al hablar de nuevo Valeran lo hizo con tranquilidad, pero la expresión de su rostro era dura como el acero. Tal vez ordene que te arranquen la lengua por esto, amenazó. Solo quiero saber por qué lo hicisteis, dijo Jack, como si no hubiera oído aquella terrible amenaza. Ahora podéis hablar con toda franqueza. William no representa amenaza alguna para vos y su madre parece estar ya al tanto de todo. William miró a su madre. Era verdad, por su actitud parecía estar al corriente del asunto. Ahora ya William estaba absolutamente confundido. Parecía, aunque apenas se atrevía a abrigar aquella esperanza, que la visita de Jack no tenía en realidad nada que ver con William y sus planes secretos para matar al amante de Alien. ¿Estás acusando al obispo de perjurio? Preguntó Regan a Jack. No repetiré públicamente la acusación, aseguró Jack con frialdad. Carezco de pruebas y, de cualquier manera, no estoy interesado en vengarme. Solo quisiera poder comprender por qué acusasteis a un hombre inocente. Sal de aquí, ordenó Valeran en tono glacial. Jack asintió como si no esperara otra cosa. Aun cuando no hubiera obtenido respuesta a sus preguntas, en su cara campeaba una expresión de satisfacción como si sus sospechas hubieran sido confirmadas. William seguía desconcertado por todas las cosas que se habían dicho. Espera un momento, le dijo. Jack se volvió ya ante la puerta y se quedó mirándolo con aquellos ojos burlones. ¿Por qué? William tragó saliva, logrando dominar la voz. ¿Por qué te interesa todo eso? ¿Por qué has venido aquí a hacer esas preguntas? Porque el hombre al que ahorcaron era mi padre, respondió Jack. Acto seguido abandonó la sala. Se hizo el silencio en la habitación, de manera que el amante de Aliena, el maestro de obras de Kingsbridge, era hijo de un ladrón que había sido ahorcado en Sirin. Bueno, ¿y qué? Se dijo William. Pero madre parecía inquieta y Valeran realmente alterado. Esa mujer me ha acosado durante 20 años, dijo finalmente Valeran con amargura. Habitualmente se mostraba tan cauto que William quedó asombrado al verle dar rienda suelta a sus sentimientos. Desapareció al derrumbarse la catedral, añadió Regan. Pensé que jamás volveríamos a saber de él. Ahora es su hijo quien viene a atormentarnos. Había auténtico miedo en la voz de Valeran. ¿Por qué no le enviáis a Errojado a prisión por haberos acusado de perjurio? Preguntó William. Valeran lo miró con desprecio. Tu hijo es un condenado estúpido, Regan, dijo por último. William se dio cuenta entonces de que la acusación del perjurio debía ser cierta, y si él era capaz de comprenderlo, igual podía hacer ya. ¿Está enterado alguien más? Preguntó. Antes de morir, el prior James confesó su perjurio a su subprior, Remigius. Pero este no representa peligro alguno. Siempre ha estado de nuestra parte y en contra de Philip. La madre de Jack sabe algo sobre ello, aunque no todo. De lo contrario, hace mucho tiempo que hubiera hecho uso de la información. Pero Jack ha viajado por muchas partes. Tal vez haya descubierto algo que su madre no supiera. A William se le ocurrió que aquella extraña historia del pasado podría utilizarla en provecho propio. Entonces matemos a Jack Jackson, dijo sin pensarlo dos veces. Valeran desdeñoso negó con la cabeza. Eso solo serviría para llamar la atención sobre él y sus acusaciones, adujo Rey. William quedó decepcionado. Le había parecido casi providencial. No es necesario que sea así, dijo. Se le había ocurrido una nueva idea. Ambos le miraron escépticos. Jack puede resultar muerto sin llamar sobre él la atención, insistió William con empecinamiento. Está bien, dinos cómo, le respondió Valera. puede morir durante un ataque a Kingsbridge. A última hora de la tarde, Jack recorría el enclave de la construcción junto con el prior Philip. Habían retirado los escombros del presbiterio, que fueron colocados en dos inmensos montones en la parte septentrional del recinto del priorato. Se habían instalado nuevos andamios y los albañiles estaban ya reconstruyendo los muros derrumbados. A lo largo de la enfermería había un gran montón de madera. «Te mueves con rapidez», comentó Philip. «No todo lo deprisa que quisiera», repuso Jack. Inspeccionaron los cimientos del transepto. Abajo, en los profundos agujeros, había 40 o 50 trabajadores cogiendo paladas de cieno y llenando baldes con él, mientras otros a nivel del suelo manipulaban el torno que sacaba los baldes de los agujeros. Cerca se habían apilado inmensos bloques de piedra toscamente cortada destinados a los cimientos. Jack condujo a Philip a su propio taller. Era mucho más grande de lo que fue el cobertizo de Tom. Uno de los lados estaba completamente descubierto para tener buena luz. La mitad del terreno se hallaba ocupada por la zona de dibujos. Había colocado planchas sobre la tierra, rodeándolas con un borde de madera un par de pulgadas más alto que las propias planchas y vertido argamasa dentro de sus límites hasta colmar el marco casi a rebosar. Una vez que la argamasa fraguaba, resultaba bastante difícil andar sobre ella, pero podían trazarse los dibujos con un pedazo de alambre de hierro afilado en uno de los extremos hasta obtener una punta aguda. Allí era donde Jack dibujaba los detalles. Utilizaba compases, una regla de borde recto y un cartabón. El rasgueo de las marcas aparecía blanco y claro al trazarlo por primera vez, pero cambiaba enseguida a gris, lo que significaba que podían trazarse dibujos nuevos encima de los viejos sin que se produjeran confusiones. Era una idea que había recogido en Francia. La mayor parte del resto de la cabaña estaba ocupada por el banco sobre el que Jack trabajaba la madera, haciendo las plantillas que mostrarían a los albañiles cómo esculpir la piedra. La luz había empezado a declinar, por lo que ya no trabajaría más con la madera. Empezó a recoger sus herramientas. ¿Qué es esto?, preguntó Philip, cogiendo una plantilla. El plinto para la base de una columna. Preparas las cosas con mucha anticipación. Me muero de impaciencia por empezar a construir debidamente. Por aquellos días, sus conversaciones eran tensas y se ceñían a los hechos. Philip dejó la plantilla. He de irme a completas, dijo al tiempo que daba media vuelta. Y yo me iré a visitar a mi familia, repuso a su vez ya con acritud. Philip se detuvo y se volvió como si fuera a hablar. Pareció entristecerse y al final se alejó. Jack puso el candado a su caja de herramientas. Había sido una observación estúpida. Aceptó el trabajo en las condiciones impuestas por Philip y ahora ya era inútil lamentarse, pero se sentía constantemente furioso con el prior y no siempre era capaz de contenerse. Abandonó el recinto del priorato, sumido en el crepúsculo, y se encaminó a la pequeña casa del barrio pobre donde Aliena vivía con su hermano Richard. Al entrar, Jack, Aliena sonrió feliz, pero no se besaron. Ahora jamás se tocaban por miedo a excitarse, pues entonces habrían de separarse frustrados o ceder a su deseo y correr el riesgo de que le sorprendieran rompiendo su promesa al prior Philip. Tommy jugaba en el suelo. Tenía ya año y medio y su manía por entonces era poner cosas unas encima de otras. Tenía delante de él 4 o 5 cuencos de cocina y colocaba incansable los pequeños dentro de los mayores, intentando luego meter los más grandes dentro de los pequeños. a Jack le llamó poderosamente la atención la idea de que Tommy no supiera, de manera instintiva, que un cuenco grande no podía meterse dentro de otro pequeño. Eso era algo que los seres humanos habían de aprender. Tommy luchaba con relaciones de espacio, al igual que lo hacía Jack cuando intentaba visualizar algo, como la forma de una piedra en una bóveda ojival. Jack se sentía fascinado por Tommy y también inquieto por él. Hasta entonces, nunca se había preocupado por sus posibilidades para encontrar trabajo, por conservarlo y ganarse la vida. Se había lanzado a cruzar a Francia sin pensar ni por un momento en que podía verse en la miseria y morir de hambre. Pero ahora precisaba seguridad. La necesidad de proteger a Tommy era mucho más imperiosa que la de cuidar de sí mismo. Por primera vez en su vida tenía responsabilidades. Aliena puso sobre la mesa una jarra de vino y pan de especias y se sentó luego enfrente de Jack. Dio a Tommy un trozo de bizcocho, pero el niño no tenía hambre y empezó a tirar migajas por el suelo. «Me hace falta más dinero, Jack», dijo Aliena. Jack se mostró sorprendido. «Te doy 12 peniques a la semana y solo gano 24. «Lo siento», se excusó ella. «Tú vives solo. No necesitas tanto». Jack pensó que aquello no era razonable. «Pero un jornalero gana tan solo 6 peniques semanales y algunos de ellos tienen 5 o 6 hijos». Aliena parecía enojada. «No sé cómo se las arreglan las mujeres de los jornaleros para llevar a su casa. Nunca me enseñaron. Y no gasto en mí un solo penique. Pero tú cenas aquí todas las noches. Y además está Richard». «Bien, ¿qué pasa con Richard?», dijo Jack enfadado. «¿Por qué no se gana la vida?». Jack pensaba que Alina y Tommy ya eran carga suficiente para él. «Que yo sepa, Richard no es responsabilidad mía». «Bueno, lo es mía», respondió Aliena con calma. «Cuando me aceptaste a mí, también lo aceptaste a él». «No recuerdo haberlo hecho», alegó furioso. «No te enfades». Era demasiado tarde. Jack ya estaba enfadado. «Richard tiene 23 años, 2 más que yo. ¿Cómo es que soy yo quien le mantiene? ¿Por qué he de comer yo solo pan de desayuno y pagar por el bacon de Richard?». «Verás, estoy otra vez encinta». «¿Cómo?». «Voy a tener otro bebé». El enfado de Jack se desvaneció como por ensalmo, le cogió la mano. «Es maravilloso. ¿Estás contento?», le preguntó Aliena. Tenía miedo de que se enfadara. «Enfadarme. Estoy emocionado. No llegué a conocer a Tommy de recién nacido y ahora descubriré lo que me había perdido. Pero, ¿qué me dices de la nueva responsabilidad y del dinero?». «Al diablo con el dinero. Solo es que estoy malhumorado porque nos vemos obligados a vivir separados. Tenemos mucho dinero, pero otro bebé. Espero que sea una niña». Entonces recordó algo y frunció el ceño. «¿Pero cuándo?». «Debe de haber sido antes de que el prior Philip nos hiciera vivir aparte. Debió ser la víspera de Todos los Santos. ¿Recuerdas aquella noche?». «Hiciste cabalgar como a un caballo. Hizo la muerte». «Lo recuerdo», repuso Aliena ruborizándose. Jack la miró con cariño. «Me gustaría hacerlo ahora». «A mí también», repuso ella sonriendo. Se cogieron las manos por encima de la mesa. En aquel momento entró Richard. Abrió de golpe la puerta y entró muerto de calor y polvoriento, llevando de las riendas un caballo cansado. «Tengo malas noticias», exclamó jadeante. Aliena cogió a Tommy del suelo para evitar los cascos del caballo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Jack. «Mañana hemos de irnos todos de Kingsbridge», dijo Richard. «¿Pero por qué?» «El domingo William Hanlick va a incendiar de nuevo la ciudad». «¡No!», exclamó Aliena horrorizada. Jack se quedó de hielo. Revivía la escena de 3 años atrás, cuando los jinetes de William asaltaron la feria del vellón con sus antorchas ardiendo y sus brutales trancas. Recordó el pánico, los chillidos y el olor a carne quemada. Volvió a ver el cuerpo de su padrastro con la frente destrozada. Se sentía realmente enfermo. «¿Cómo lo sabes?», preguntó a Richard. «Estuve en Sirin y vi a algunos de los hombres de William comprando armas en la tienda del armero». «Eso no significa...» «Hay más». Lo seguí hasta una cervecería y escuché su charla. Uno de ellos preguntaba qué defensas tenía Kingsbridge y otro le contestó que ninguna. «¡Santo Dios!» «Así es», exclamó Aliena. Miró a Tommy y se llevó la mano al vientre donde estaba creciendo su nuevo hijo. Levantó los ojos y se encontró con los de Jack. Ambos pensaban lo mismo. «Más tarde, entré en conversación con algunos de los más jóvenes que no me conocen», siguió diciendo Richard. «Les hablé de la batalla de Lincoln y de otras y dije que estaba buscando a alguien junto a quien luchar. Me contestaron que fuera a Urcaster, pero que había de ser hoy porque partían mañana y la batalla se libraría el domingo». «¿El domingo?», musitó Jack atemorizado. «Cabalgué hasta Urcaster a fin de asegurarme». «Eso fue peligroso, Richard», le respondió Aliena. «Estaban claros todos los indicios. Mensajeros que iban y venían, gentes afilando las armas, ejercitando a los caballos, limpiando las tachuelas». «No cabe la menor duda. Ni las maldades más monstruosas satisfarán al diabólico William. Siempre intenta superarse», acabó diciendo Richard con voz rebosante de odio. Se llevó la mano a la oreja derecha y rozó la vieja cicatriz con un inconsciente gesto nervioso. Jack estudió por un instante a Richard. Era un haragán y un botarate, pero había un extremo en el que podía confiarse en su juicio: lo militar. Si decía que William estaba planeando una incursión, había que considerar casi seguro que tenía razón. «Es una verdadera catástrofe», musitó Jack casi para sí.